Sé que te vas a casar, que seas muy feliz, te desea un amigo. Pero no olvides, mujer, los momentos de amor que pasaste conmigo. Sé que te vas a casar, que seas muy feliz al lado de ese hombre. Y si algún día te acuerdas de mí, yo te ruego por Dios, no menciones mi nombre. Y porque me ves solito, borracho y apasionado,